Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este podcast Doble Densidad, el número 102. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y vamos a comenzar hablando de un tema que es muy interesante, y me refiero a la llegada de un centro de distribución de AliExpress en México. Para ser más precisos, en el Estado de México, en el municipio de Tultepec. Ahí es donde están haciendo un centro de distribución con la finalidad de que los envíos de China a México lleguen en tan solo 12 días. Esto, pues yo lo vi el 28 de marzo, pero me da la impresión que ya tiene un poquito más tiempo de estar funcionando. A lo mejor, digamos, es la inauguración oficial, porque sí, la realidad de las cosas es que los envíos de AliExpress a México han reducido mucho el tiempo de entrega. Están prometiendo, como les digo, 12 días, y parece ser que sí, porque justo apenas recibí un paquete y llegó en menos de 12 días. Entonces, creo que es una muy buena opción. Obviamente, para que ustedes puedan tener este envío, necesitan comprar en AliExpress, en otras páginas también que son parte del grupo Alibaba, pero específicamente en AliExpress pueden ustedes elegir algún producto que tenga el envío de AliExpress Standard Shipping, y así es como les va a llegar en este periodo de menos de 12 días. Lo que va a hacer este centro de distribución solamente es recuperar los envíos más rápido de la aduana, liberarlos más rápidamente de la aduana y después entregarlos a los socios repartidores que ya tiene AliExpress en México, porque recordemos que ya tiene mucho tiempo que Correos de México no entrega los paquetes de AliExpress Standard Shipping. Entonces, eso es como les permite tener un tiempo de envío mucho más corto, y todo está enfocado pues a esta competencia en el comercio electrónico, porque pues vemos en el caso de México, pues tenemos Amazon y Mercado Libre, que incluso te ofrecen servicio de entrega en el mismo día que haces la compra, y pues mucha gente tenía o tiene la inseguridad de pedir productos hasta China porque pues se le pueden perder o tardan mucho en llegar o simplemente no confía. Pero creo que ese es el mejor momento para que, si no has comprado en AliExpress, pues lo pruebes, siempre y cuando recuerda que el producto diga AliExpress Standard Shipping. A final de cuentas, pues sí, lo que está proponiendo AliExpress con este Cainiao, que es la logística, si ustedes son clientes de AliExpress, pues ya conocen que es este servicio de paquetería de AliExpress, pues lo que está buscando es reducir el tiempo a tan solo 72 horas. Ese es su objetivo, 72 horas para que un producto te llegue desde China a cualquier parte del mundo. Obviamente en México todavía no va a ser posible, pero esas son sus intenciones. Quieren de esa manera poderle competir a servicios como el de Amazon Prime, donde ya muchas veces los productos están en varias tiendas, pero lo que termina definiendo el lugar en donde lo compras es el tiempo que se tardan en entregártelo. A veces sí vale la pena esperar más tiempo por un producto si lo pides en AliExpress, porque son precios más bajos o porque son productos un poco más específicos, más de nicho, que no encuentras fácilmente en algún otro lugar, o que si los encuentras son a un precio mucho más caro. Lo que sí, pues es que te digo, ya es una realidad actualmente, por lo menos los envíos a la Ciudad de México, que sí llegan en 12 días, como están prometiendo, y ya están muy lejos, muy lejanos esos envíos que tardaban 2 meses en llegar. Creo que es una gran apuesta por parte de AliExpress, y pues con esto las opciones para los consumidores pues son más, y cada uno va a poder elegir la que más le convenga. Y bueno, torcieron a Xiaomi haciendo la misma que Samsung, como hablábamos en hace algunos episodios de este podcast. Los torcieron también los de Geekbench a Xiaomi haciendo esta misma trampa de la estrangulación del rendimiento en aplicaciones y juegos, y por otra parte la liberación de el total rendimiento en las aplicaciones de benchmarks o de pruebas sintéticas. En este caso, como les digo, los de Geekbench ya salieron a decir que ya cacharon a Xiaomi haciendo de las suyas, porque si hacen la prueba de Geekbench, da el dispositivo el 100% de su rendimiento, pero que si le cambian el nombre por Fortnite o por algún juego de ese tipo, el rendimiento cae entre un 15% en las pruebas multinúcleo y un 30% en las pruebas de un solo núcleo. Esto a final de cuentas es lo que les decía, el tema de la batería. La duración de la batería es lo que va a definir cómo los fabricantes de dispositivos, en este caso Android, definen el rendimiento de sus equipos de manera que puedan dar al usuario final un mayor rendimiento o duración de la batería, mejor dicho, que les dure más la pila. Y eso es, pues, por todas estas comparativas y pruebas exhaustivas que muchos canales de YouTube hacen, y que a final de cuentas, pues, los fabricantes deciden de qué manera balancear el rendimiento con la duración de la batería para darle la mejor experiencia a los usuarios finales. Lo que sí es una realidad es que, pues, hay muchas personas que se sienten, pues, engañadas o estafadas porque están comprando tal vez un teléfono de gama alta con la intención de poder exprimir al máximo su capacidad y rendimiento, y luego los fabricantes le ponen esta serie de trabas que no permiten explotar el dispositivo a su máxima capacidad. Entonces, se vuelve a la misma pregunta que nos hacíamos cuando en el caso de Samsung, si debería haber una opción para que los usuarios elijan entre mejor rendimiento o mejor batería. Lo que sí creo es que ya después de que se ha hecho este ruido con Samsung y luego con Xiaomi y seguramente muchas otras marcas, les digo, ya también ha habido otros casos parecidos, yo creo que Google debería de poner ya orden en ese aspecto para que se acabe con esta polémica. Pero ocurre lo mismo, todavía no se sabe exactamente qué dispositivos son los que se ven afectados por esta política de Xiaomi de la reducción del rendimiento para aumentar la duración de la batería. Yo lo que creo es que es en los dispositivos que tienen un procesador de gama alta, de manera que puedan ahorrar un poquito de batería, y también porque me sonaría ilógico que eso lo hicieran en teléfonos de gama media, que a lo mejor pues se les tolera más el hecho de que sean un poquito más gorditos para la batería, que le quepan más miliamperes, porque también en la gama media pues la competencia es mucho más feroz. Entonces sí creo que habría que esperar a que Xiaomi lance una actualización similar a la que prometió Samsung para que los usuarios o los videojugadores, los que están usando sus teléfonos, puedan elegir el comportamiento del dispositivo. Pero como les digo, no hay una lista oficial, así que pues es cuestión de que poco a poco se hagan pruebas o que Xiaomi saque una lista de los teléfonos que se ven afectados por esta situación y en su caso a lo mejor una actualización que corrija estos problemas de cara al usuario final. Y bueno, siguiendo hablando de teléfonos, quiero comentar que WhatsApp ahora ya va a permitir enviar archivos de hasta 2 GB. Si ustedes utilizan WhatsApp para enviarse PDFs, enviarse videos, archivos grandes de Excel, PowerPoint, etcétera, ustedes saben que tiene una limitación de 100 megas, pero pues ya va a ser posible enviar hasta 2 GB. Ahora, muchas personas pues están contentas porque pues les permite seguir trabajando como hasta ahora, que como ustedes saben, hay muchísima gente que utiliza WhatsApp para coordinar grupos de trabajo o para temas de trabajo y no temas estrictamente personales, que no sé por qué lo hacen, pero bueno, así es como en la realidad los usuarios la están utilizando, la aplicación de WhatsApp. Entonces ya ahora va a permitir poder enviar archivos de hasta 2 GB. Ahora, el tema es que como está diseñado WhatsApp, siempre los archivos que te mandas se almacenan en tu teléfono y es muy común ver a personas que están ahí batallando porque ya no tienen espacio de almacenamiento en su teléfono, pues porque ahí comparten memes, videos, PDFs y una serie de archivos que se quedan allí guardados en el teléfono y que muchas veces ni los ves, ni los usas, ni los necesitas, pero ahí están. Entonces, para los usuarios se vuelve en una tarea más el tener que gestionar la forma en que WhatsApp guarda los archivos, ¿no? Hay personas que pues tienen que estar ahí pendientes de estar borrando, de no estar descargando, etcétera. A veces también ocurre que borras un archivo y de repente lo vuelves a necesitar y ya no lo tienes. Entonces sí se convierte en algo un poco más complicado y le agrega pues una capa más de complejidad a los usuarios de teléfonos inteligentes, sobre todo a los usuarios que utilizan teléfonos de gama baja o de una baja capacidad de almacenamiento, que constantemente se les ve saturado su teléfono por utilizar WhatsApp para enviar fotos y videos. A diferencia de otros chats que están basados en la nube, que pues tú puedes iniciar sesión en cualquier dispositivo, abrir y cerrar sesión, borrar la aplicación, volverla a instalar y todas tus conversaciones y archivos siguen allí, en el caso de WhatsApp no ocurre lo mismo. Así es que, bueno, pues ahí está la noticia. Les digo, para la gente que trabaja y que se manda archivos de trabajo por WhatsApp puede ser una buena noticia, pero yo creo que va a traer más problemas que ventajas. Y bueno, platicando también un poquito de teléfonos, Samsung también anunció que va a hacer algo parecido a lo de Apple, que es permitir a los usuarios poder reparar sus dispositivos de una manera más fácil, dándoles acceso a tutoriales, a herramientas y a refacciones para poder reparar sus dispositivos y hacer cambios que son comunes, ¿no? Lo más común pues es la pantalla y la batería, que es lo que se daña más fácilmente. Hasta este momento este programa solo aplica para Estados Unidos y solamente para los smartphones, pero lo que va a permitir es poner a disposición de los usuarios todos estos recursos para que puedan tener acceso a la reparación hecha por uno mismo y pues a este derecho de los consumidores, que es el derecho a la reparación, que muchas veces se ve limitado por los fabricantes o que se ve limitado en dispositivos como los smartphones, que son pues ya diseñados de forma que los usuarios no tengan acceso a, por ejemplo, cambiar la pila, que era algo muy común antes de los smartphones como tal, que los celulares incluso tuvieran baterías intercambiables, ¿no? Que tú le ponías una batería, se acababa y podías tener otra cargada para cambiarle la pila y seguir usando el teléfono mientras cargabas la otra batería que le quitabas, ¿no? Me parecía que eso era como los teléfonos debieron de haber seguido siendo, pero en esta industria la miniaturización y pues algunos dirán la obsolescencia programada, pues hicieron que fuera cada vez más difícil poder cambiar las piezas de los teléfonos, como la batería, que son piezas que se desgastan. Así es que esto llega también a los dispositivos Samsung y pues ya son varios, ¿no? Ya son Microsoft, Apple, Samsung, y yo espero que haya más compañías que lo permiten y sobre todo que pongan a disposición a nivel mundial de este tipo de refacciones. Una de las cosas que ustedes pueden hacer es entrar a la página que se llama iFixit. Ahí hacen tutoriales para empezar, para que vean cómo reparar sus dispositivos, pero sobre todo que ellos hacen reseñas y califican los gadgets en función de la reparabilidad, por decirlo de alguna forma, que pueden llegar a tener un dispositivo, o sea que tan fácil es acceder a los componentes, intercambiarlos sin romperlos, sin complicarse demasiado. A lo mejor si a ustedes les interesa, ese puede ser un factor un factor decisivo de compra. Y yo se los comento porque efectivamente en los teléfonos celulares es muy común que lo que se desgaste es la batería, y a lo mejor si ustedes compraron un teléfono de gama alta o si no son muy exigentes, a lo mejor el teléfono les puede durar más de lo que les dura la batería. Es decir, por lo general las baterías ya después de 2 años ya cargan considerablemente menos de la capacidad original que tenían, es decir, ya se les acaba la pila más rápido. Y eso nos frustra, nos tiene pegados a un cargador o nos tiene allí con una batería recargable portátil, pero pues una de las opciones es cambiarle la pila. Entonces creo que si ustedes están en ese caso, en lugar de cambiar de teléfono, pueden considerar la opción de ver algún tutorial para ver si ustedes se animan a hacer la sustitución de la pila o llevarlo a un taller no autorizado, pero que tenga cierta reputación, para que frente a sus ojos les hagan ese cambio de batería y les pueda dar mucho mayor tiempo de vida o de vida útil de sus dispositivos. Y bueno, platicando un poquito de videojuegos, se queda en Fortnite el modo sin construcción. Lanzaron una nueva temporada en Fortnite, que es este juego de Battle Royale multiplataformas de Epic Games, que en esta nueva temporada uno de los cambios que entraron de manera provisional por 9 días era que no se podía construir. Ya saben que en Fortnite tiene este componente de construcción, que además de ser un juego de disparos, pues tiene la posibilidad de construir estructuras, y eso le agrega pues otra capa de complejidad al juego y que a muchas personas no les gustaba. Hay quienes eran arquitectos y hay quienes no construían nada. Entonces hicieron este modo sin construcción. Después de que terminaron los 9 días, Epic Games salió a decir que va a dejar este modo de juego de manera permanente dentro de Fortnite. Entonces pues ya tienen ustedes la posibilidad de meterse a jugar igual, ya sea individual o por equipos, no, por escuadrones que le llaman en Fortnite, y tener como la posibilidad de que si el componente de construcción era lo que los alejaba de Fortnite, pues ya tienen, digamos, esta nueva opción para poderse acercar a este juego. Sobre todo, yo creo que lo que vio Epic Games es que efectivamente los videojugadores que no se habían animado a entrarle al juego, ahora lo hicieron. Sobre todo mucha gente de Call of Duty se animó a entrarle a Fortnite porque tenían esta nueva posibilidad. Yo creo que sí es algo que debió de haber hecho Epic Games ya desde hace bastante tiempo, y yo lo he estado probando y me gusta mucho. Tiene ciertas mecánicas que son un poquito distintas para poder pues compensar esa parte de que no se puede construir, sobre todo para llegar a ciertas alturas. Tiene como un modo como para poder escalar un poquito por ciertas superficies o por ciertas paredes para alcanzar a llegar a algún techo o así. Y creo que está bastante bien. Lo que sí noto es que tarda un poquito más en encontrar partida y que eventualmente la comunidad se va a fragmentar por este cambio. Yo no sé, por ejemplo, el tema de los eSports, cómo sea la escena competitiva de Fortnite, pero seguro pues empezará a haber torneos que son sin construcción y otros con construcción. Entonces, como que va a fragmentar un poco la comunidad, pero no creo que eso sea grave. Yo creo que en vez de partirla a la mitad, más bien la va a duplicar por todos los que no le habían querido entrar. Pues ahí está. Como ustedes saben, Fortnite es un juego gratis que está disponible en todas las consolas de nueva generación y en PC. Y bueno, para terminar, hablando de videojuegos, se suspende el E3 2022, que es esta conferencia de videojuegos a nivel mundial, que es la más importante. Pues para este año no va a haber, por primera vez en 27 años, ni versión presencial ni versión en línea, nada de nada. Y esto es por una diferencia entre los organizadores que no sabían bien qué hacer. Entonces, a ver para el próximo año qué sucede. Quién sabe si sea ya el fin del E3 para toda la vida y la eternidad, pero sí creo que esas diferencias al interior pues se pueden prolongar más, porque pues van a tener este año para poder pensar bien lo que van a hacer, sobre todo porque la discusión ha sido qué tan vigente es un evento como el E3 en la actualidad, donde hay eventos que son totalmente en línea o que hay eventos que son totalmente para la comunidad, pues que ya cumplen la misma función de este E3, y que las compañías hacen sus propios eventos donde tienen el control de en qué momento y de qué manera su mensaje se difunde. Entonces, pues habrá que ver. Ojalá que le piensen bien, que responda a las necesidades del mercado actual en una futura edición del E3. Pero lo que sí es que parece que, pues tristemente, sí estamos viendo ya el fin del E3, o como dijeran, el último clavo en el ataúd del E3. Y como les decía, pues las compañías, cada una tiene su propia forma de hacer llegar información a los clientes, ¿no? Ahí está Nintendo, Sony, que tienen sus eventos propios. Entonces, pues ya también como que la necesidad de una gran conferencia donde se reúnen todos a pelearse entre sí, entre las compañías, pues como que pierde pierde un poco el sentido, más allá de los, digamos, fanáticos más informados que están ahí al pendiente de todas las novedades, pues para el videojugador promedio no es el gran evento, el E3, o el gran acontecimiento, quiero decir, el E3. Para el videojugador promedio, pues simplemente está ahí pendiente de lo que puede jugar. A lo mejor ve algo en Twitch, en YouTube y ya tan de algún influencer, pero ya no medios especializados, prensa especializada, que la conferencia de prensa, que el preview, ¿no? Que le decían hace muchísimo tiempo, donde les daban acceso a los periodistas a versiones en desarrollo de los juegos. Ya todo eso ya está en el pasado. Entonces, también creo que se entiende esta discusión al interior de la organización del E3. Pero bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Recuerden suscribirse en dobledensidad.com. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, en Amazon, en Deezer, en todos lados. Y si por allí hay algún lugar donde no estemos, mándenme un correo dobledensidadpodcast@gmail.com o en mi Twitter @LuisEric. Y también todos los links, les recuerdo, los encuentran en dobledensidad.com. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.